Pues comienza otra semana de rock con el metal alternativo de Afonit desde Vigo. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera, mi casa es el rock and roll. Es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Último programa, última sesión de este incipiente mes de septiembre, en el cual ya estamos en pleno otoño y despidiendo el mes de septiembre en este primer mes de esta décima temporada de Otra Semana de Rock. Antes, Otra Semana Musical, como bien recordaba nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco en Radio Enlace, décima temporada de Radio Enlace, unas cuantas más en otras plataformas y en otras emisoras online y de la FM. Interesantísimo, hay que echarle varias escuchas a este nuevo disco de Afonic, séptimo disco de Afonic. Hemos escuchado el tema Melodía Antifascista, vienen desde Vigo y se trata de un metal alternativo con personalidad propia y letras de calidad. Además, aunque bueno, pues se trataba de una canción de tintes políticos con cierto toque festivo. Con ellos hemos abierto, han sido la portada de esta nueva edición, emisión de Otra Semana de Rock. Espero que estés bien resguardado. Si estás en zona de lluvias, aquí en Madrid pues ha refrescado, aunque bueno, hace una temperatura muy agradable. Y bueno, pues recordarte que Otra Semana de Rock se emite los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también saliendo un poquito de la Almendra Central se puede escuchar fuera de Madrid capital, y para todo el mundo en www.radioenlace.org. ¿Que es probable que nos quieras escuchar desde tu móvil? Pues te recomendamos una app, una aplicación que se dedica sobre todo pues a que puedas sintonizar emisoras. Busca Radio Enlace en TuneIn, bien en su página web o bien en su aplicación para tablets, para móviles. Y a las 7 de la tarde de los martes y en las redifusiones que se realizan puedes escuchar Otra Semana de Rock. El resto del tiempo, la programación de esta emisora comunitaria. Y no se nos olvida dar un abrazo, un saludo a Santi Pequeño Ternasco y los oyentes de asaltomataradiorock.com, donde se remite el programa los miércoles a partir de las 4 de la tarde. las 7 y 9 minutos pasadas, para quien nos estéis escuchando en directo. Hoy íbamos a tener una entrevista No Soul, la hemos aplazado en un principio para la semana que viene, pero bueno, tenemos aquí un contenido musical y de noticias muy interesante, y luego contactaremos telefónicamente, si está disponible, con nuestro colaborador Leo Cebrián para hablar de estos dos conciertos que ha dado recientemente Gabriel de Val, antes de iniciar otro par de conciertos en tierras británicas. Pero antes de todo eso, pues vamos a seguir con nuestro contenido musical, y en esta tendencia en la cual es previsible que vayamos de más a menos, en el sentido de más dureza a otro tipo de sonidos no tan guitarreros, no tan distorsionados, nos vamos con TOC, T-O-C, nuevo proyecto de Nano Vegano, de Nano, que pues habitualmente nos provee de contenido musical de artistas para entrevistas, se dedica a diversos aspectos de la música, DJ, promotor, promocionero y también músico, de hecho fue el primer bajista de Habeas Corpus. Pues su nuevo proyecto de tantos que ha creado, TOC, el viernes 27 estará en Gruta 77, y se trata de una banda con influencias de Killing Joke, Bauhaus o de las bandas más actuales de géneros relacionados con el punk como Metz. Así que vamos a escuchar un tema del trabajo de TOC que se llama ¿Quién te crees? Ahí estaba, TOC, el nuevo proyecto de Nano Vegano. Nos vamos a adentrar en terrenos internacionales, rescatando uno de los temas que, bueno, que recientemente John Marín, que vino aquí con Ciba Zúñiga, estuvieron hablando de presente, pasado y futuro de los mejores rock.com, de su etapa en México, y le pedimos que nos hiciese una selección de temas. Se nos quedó uno en el tintero. Ya sabéis, los que conocéis los mejores rock.com o la revista Los Más Mejores, que John es un fan del hard rock americano, con un poco de glam, y se nos quedó en el tintero esta banda californiana de Los Ángeles, LA Guns, surgida en el 1982 y fiel representante de Les Lizzy. Así que pinchamos uno de los temas de este grupo que se llama One More Reason. Continuamos. Pues ahí está, ya sabéis que podéis descargar. Un momento, que se me cuela otro tema al que iba a pinchar. Ya sabéis que podéis descargar en iVoox, en Spotify, en asaltomataradiorock.com, donde están alojados nuestros podcasts, esa entrevista, esa sesión mantenida con John Marín y Ciba Zúñiga, y que ahí está disponible, que dicen cosas bien jugositas y que tuvimos un reportero muy especial. Así que no os lo perdáis, y vamos con la siguiente banda. Nos volvemos en concreto entre Madrid y Toledo, esta banda que se llama Vértice con Z, y bueno, pues formada de las cenizas de A Contraverso, un grupo que estuvo desarrollando su actividad recientemente Así que acaban de publicar, tienen tres videoclips que puedes ver en las redes sociales, en YouTube y demás. Vamos a pinchar uno de los temas de esas tres que han editado, anticipos de lo que será su nuevo álbum. Vamos a pinchar El Vendaval y recordar que es una producción de una de las estrellas de la producción y de la guitarra, como Iñaki Uojo Antón. Vamos con Vértice y El Vendaval. Floto en otra dimensión, vivo entre quimeras del recuerdo de tu dolor. Ardo fuera de control, ladro en las aceras, cada uno muere a su manera. Descarrila el tren volviendo el temporal. Floto en otra dimensión, vivo entre quimeras del recuerdo de tu dolor. Tímido y frío es no saber decir no, es un tipo introspectivo. El otro es el peor desvarío, es no ponerle freno, es autodesgarrativo. Escéptico y despistado, es pensador remolón, es críptico y despegado. El otro, excéntrico e inadaptado. Es un lascivo cabrón. Es libre y mal educado. No me decanto por un favorito. Uno de los dos está bonito y forma parte de mi identidad. Ya, ya. No necesito más que un buen sorbito para soltar de nuevo a mi ser. Poco estricto, he complacido al estúpido. He dictado un cruel veredicto. He sido un poco drogadicto. He esparcido mi ruido. No me decanto por un favorito. Ninguno de los dos está bonito y forma parte de mi identidad. Ay, ay, ay. No necesito más que un buen sorbito para soltar de nuevo a mi ser. Pues otra producción de Iñaki Uojo Antón, el que fuera guitarrista de Extremoduro, de Platero y Tú, que ha interrumpido su carrera en solitario. Pero bueno, antes recordar que la anterior banda, Vértice, está en plena gira y en concreto el 30 de noviembre actuarán en Madrid, en Moby Dick. Hemos escuchado a Kike M con Mr. Hyde, con ese tema dedicado al personaje de Robert Louis Stevenson, el artista de Salamanca, que hace poco estuvo también haciendo una presentación de un vídeo aquí en Madrid, y con unas sonoridades muy interesantes, ya te digo, canción de su nuevo trabajo, producida por Iñaki Antón. Nos vamos con noticias y agenda de concierto. Noticias alguna triste. Thank you. es que estamos escuchando precisamente la primera colaboración de Fernando Ponce de León. Nos enteramos este fin de semana que el flautista que formase parte de Mago de Oz hasta el año 2010 fallecía a la edad de 59 años. Descanse en paz. Inició una exitosa carrera precisamente colaborando en el disco La Leyenda de la Mancha con estos dos instrumentales en un lugar y La Ínsula de Barataria, temas que nos van a servir para ilustrar nuestra agenda de conciertos. El miércoles 25 en Moby Dick, Rock contra la Trata, con Overcover, banda de tributo a beneficio de la Fundación Sonrisas de Bombay. El viernes 27, Javier Barrado Band, que le vimos, nos encontramos con él el otro día en el concierto de Ronan Blues, homenaje a Topo, estará actuando en The Rock Lab de Coslada. Seguimos el viernes 27 de Big Band y Talk, la banda de Nano Vegano que hemos escuchado antes en Grutas 77. Y Trapa and the Turbo Exits, la banda de Trapa del que fuera vocalista de Matando Gratis en La Taberna. Hace algunos meses pasaron por estos estudios Manzanares River Blues. Actuarán el sábado 28 en el establo de Mejorada del Campo en sesión Bermud, sesión mediodía, a partir de las 13 horas, apertura de puertas. Y bueno, pues contacta con ese local, con sus números de teléfono si quieres asistir, porque pues es necesario reservar una localidad. Nos vamos al sábado 28 también, sábado 28 matinal también en el Parque Salvador Allende de Coslada, cerquita. Los Sex estarán actuando. Y gran presentación el mismo día de Por Todo Lo Alto del disco en directo de Ciclonautas en la sala del Within Center con invitados especiales. Y terminamos con un concierto en la Sala Silicona Sincrónica presentando su nuevo trabajo y Daga en la Sala Silicona. Sábado 28. Pues creo que está Leo ya al otro lado del hilo telefónico. Leo Cebrián, buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes a ti y a la audiencia. Muy buenas tardes. Pues se nos queda un poco, bueno, no se nos queda, se nos queda un poco atrasado lo que queríamos hablar de estos dos conciertos que Gabriel de Val, que por cierto tiene nuevo trabajo, Gabriel de Val and the Dragon Lords, con que se llama Tigre, con la colaboración con temas que había grabado y que ha rescatado con Robbie McCauley, Mark Bowles, Steve Overland y Mick Devine. Y bueno, pues hablar un poco de estos conciertos que ha dado esta eléctrica, una de las eléctricas de ellas, son eléctricas del documental que tú dirigiste, que está en activo y en plena forma, ¿no? Y que se nos marcha para tierras inglesas dentro de poquito. Sí, concretamente a Wolverhampton y a Manchester, sobre todo al Firefest, que es un evento especializado en lo que Gabi hace, que es AOR y Hard Rock Melódico. Entonces son importantes estas citas y ella y su banda pues las están preparando a conciencia. Han hecho dos conciertos, uno en una fecha un poco atípica, que es un 6 de septiembre en Madrid, siempre complicado, en formato de sala, en la Rockville, donde además estuviste tú también. Efectivamente. Disfrutando del repertorio de Kissing a Dragon Knight, su disco en solitario, y luego esta otra en la Oktoberfest Vallecana. De la primera cita, pues efectivamente desgranó ante, pues parece que el hard rock melódico, el AOR, pues las bandas que lo desarrollan aquí en España no terminan de cuajar. Fueron un grupo de fieles y también pues gente de medios que muy interesados, ¿no?, en ver esa pedazo banda que lleva Gabi, y también por supuesto pues su calidad, ¿no?, como vocalista, que bueno, que pudimos comprobar allí en ese concierto de la sala Rockville. Efectivamente, y luego en Vallecas, el otro día en las pistas deportivas del Parque Javier de Miguel, muy cerquita de Entrevías, más de Entrevías que de Vallecas incluso, pues lo que vimos fue una versión reducida de ese mismo set, pero con la incorporación de dos versiones, una de ABBA, del grupo sueco, y otra de Journey, el Sempiternal Separate Ways, que cantó con el vocalista de Face to Face, uno de cuyos músicos forma parte de la banda de Gabi. Uh-huh. Y la verdad fue, yo creo que distinto, pero mejor también, hasta cierto punto, por lo siguiente, y es que nos comentaba una persona muy cercana a Gabi, que era pues la primera vez que actuaba, que no la primera, sino que volvía a actuar al aire libre después de muchísimo tiempo en un escenario alto, y bueno, pues se notó porque sonó fantásticamente bien, la noche además acompañaba, el público pues fue el de un domingo por la noche, después de varios, dos fines de semana de feria y cervecera a tope. Exacto, sí, que ha tenido mucho éxito, sí, y que además creo que asegura su permanencia ya en el calendario. Uh-huh. Y viene arropada por, como decías tú, los fieles, que solemos ir a este tipo de convocatorias. Se la vio más suelta, la banda funcionando mejor, más cohesionada, bueno, lo que es simplemente hacer dos conciertos en un margen de tiempo muy corto, y bueno, poniendo la máquina engrasando, ¿no?, para el gran desafío internacional que tienen, que esperemos por supuesto que les salga bien y confiemos en ellos. Engrasando una maquinaria en directo que, como tantas bandas, las condiciones que hay para tocar, donde muchas veces tienes que alquilar salas perdiendo dinero, etcétera, etcétera, donde los promotores de festivales ya sabemos a qué se dedican, pues muchas bandas tienen que luchar con eso de que tienen poco rodaje en directo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo están consiguiendo para llegar pleno de forma en tierras británicas, que yo creo que tanto con el proyecto de Val como ahora en solitario es donde más éxito ha tenido, vamos. Sí, además, bueno, hay que citar a los músicos porque realmente se lo merecen. Son grandes instrumentistas, ahí están Gustavo Martín a la guitarra, José Luis Gallera al bajo, Javier Cosi a la batería y Gustavo Di Nobile, teclista. Uh-huh. Varios de ellos. Legendario, pues, que formase parte de la banda de Rosendo Mercado hace un montón de años. Efectivamente, el teclista que tuvo Rosendo durante aquellos años en los que optó por meter un instrumento más en su música, y un personaje, por lo tanto, pues muy muy conocido en el rock madrileño. Al igual que Cosi, también de sí. Patente de Corso y otros proyectos. Pues nada, desear mucha suerte tanto con la edición de este nuevo disco, Gabriel de Val and the Dragon Lost Tiger, pasa a este animal, al tigre, y por supuesto, bueno, quizá, yo no sé cómo sonó el concierto, ya no hablo de en cuanto a la banda, ¿no?, acreditar su calidad, porque yo tuve la ocasión de ver a una banda tributo al último de la fila el viernes, en ese mismo Oktoberfest vallecano, en esa fiesta de la cerveza, emulando a la mítica fiesta de Múnich, pero me daba la sensación que el sonido del escenario se quedaba corto, sobre todo si tenían que entrar guitarras distorsionadas, ¿no?, como es un grupo de hard rock. Yo no sé cómo, quizás daría un pequeño tirón de orejas, ¿no?, en ese aspecto, por lo menos el viernes cuando yo estuve. Yo sí. No sé si aumentaron el equipo de sonido, pero era un tanto insuficiente, ¿no?, para un recinto grande como ese auditorio del Parque Javier de Miguel. Claro, quizás corrigieron ese defecto, esa carencia. Desde luego el domingo, claro, con un número de personas mucho menor delante del escenario, se percibió a la perfección. La verdad es que, de hecho, los músicos luego salieron muy contentos porque ellos mismos habían visto o escuchado que el sonido que salía era el adecuado en volumen, en nitidez, y desde luego me sorprende, pero bueno, cada día puede haber sido distinto en este sentido, ¿sí? Bueno, yo digo eso, que el tributo al último de la fila, fantástico por parte del vocalista, pero en algunos momentos pues no sonaba todo lo bien y toda la riqueza del grupo, del extinto dúo catalán, y no sé, me daba la sensación de que había falta de equipo de sonido. También el viernes estaba eso petado de gente, y bueno, pues es lo que aprecié, y me interesaba saber esa visión, ¿no?, en cuanto al concierto del domingo que no pude acudir. Pues Gaby de Val, una de las eléctricas del documental de Ellas Son Eléctricas, que está en plena actividad, y por ahí que andan algunas de ellas, ¿no?, que siguen ahí actuando, grabando, etcétera, etcétera. Sí, Leonor está ya preparando su nuevo proyecto. He visto que Amaro está rodando un nuevo videoclip, tenemos a Gaby, tenemos también incluso el disco de Selly reeditado hace poco, como en su condición de vocalista de Soul. Uh-huh. Siguen ocurriendo cosas, las dos de las componentes de Sadai pues tienen un grupo denominado Kasai en Cataluña, que también está funcionando. En fin, ha servido para reactivar carreras y nosotros encantados, por supuesto. Uh-huh. Alma Coulter hace poco también estuvo, ¿no?, también actuando. Estuvimos, sí, por supuesto, Marilu, que uh-huh. estuvimos viéndola en Valdorros, en Burgos, en una actuación vespertina en el Valdorrock, uno de esos festivales maravillosos rurales que hay, y que yo creo que ahora mismo, sinceramente, es una opción buenísima para los precios prohibitivos de los conciertos que ya sabemos. Este formato casi familiar de festival en la España interior, vamos a dejar de decir vaciada para no, en fin, agraviar o resaltar algo así, pues esos festivales, desde luego, personalmente yo los voy a tomar como alternativa de ocio para el verano, disfrutar de música en directo al aire libre y en un ambiente muy cordial, desde luego. Uh-huh. Sigue siendo actualidad Ellas Son Eléctricas, pero dentro de poco, nuevo documental a la vista, 500 pesetas con pelotazo, novedades, posibilidad de cuándo se va a poder ver, qué tipo de actos tienes programados para presentarlo, no sé, ¿qué nos puedes adelantar de todo esto? Pues de momento, este mismo viernes, estamos en el Centro Cultural Santa Petronila, en Villaverde, como parte del Festival de Cine Independiente que organiza Jesús Ponte Conan, donde vamos a proyectar 10 minutos de adelanto del documental en exclusiva y para realmente la gente que tenga mucha curiosidad por él. Más adelante pues vamos a organizar una pequeña gira, mini gira, en bares afines como son el Kamikaze, en Móstoles, luego en Madrid, La Mazmorra y Algo Salvaje. Todo esto será pues cada 15 días a partir del mes de octubre o, bueno, mediados de octubre. La primera cita la tenemos el 10 en el Kamikaze, y allí sí proyectaremos el documental, bueno, en un formato de amigos, lo que es una proyección en un bar más íntima, y bueno, para ir comprobando un poco la reacción de los espectadores y las espectadoras en lo que yo he denominado pues pase de público o prueba de público, mejor dicho. Bueno, pues nuestros oyentes tendrán cumplida información de estos actos. Y nada más, que muchas gracias, Leo, que estamos deseando ya visionar las imágenes y el sonido de, bueno, el documental en sí. Y nada más, que muchas gracias, que dejamos un tema que, si no me equivoco, también formaba parte de la banda que tenía con Alfonso Samos, Gabriel Deval, con Kissing a Dragon Knight. Y con este tema, incluido en su primer disco en solitario, te emplazamos a una siguiente cita. Leo, muy muchas bien, gracias. Que será ya presencial. Muy bien, Leo. Pues nada, que pases buena tarde y lo dicho. Igual. Nos quedamos con la música de Gabriel Deval. It Pues hoy nos hemos podido dedicar un poco a la actualidad, al no haber entrevistas. Triste noticia, desaparición de Fernando Ponce de León. Precisamente otro ilustre exmiembro de Mago de Oz, que también formó parte de Topo, también por motivos de salud, faltó, el único que faltó, en ese concierto del pasado sábado 21, memorable concierto en la Sala Copérnico de Ronan Blues, esa banda de tributo, de versiones, de covers de rock nacional e internacional, que se dedicó el pasado sábado casi en exclusiva a, interpretó íntegramente y por orden el primer disco de Topo, del que se cumplen 45 años desde su edición, y se vieron acompañados de, aparte de los miembros actuales de Topo, aparte de los míticos fundadores José Luis Jiménez y Lele Laina, se vieron acompañados de casi todos los miembros en el escenario, en algún fragmento del concierto de esta interpretación del primer disco, de casi todos los miembros, a excepción de Quisquilla. Pues participaron incluso Cacho Casal, el batería, lo hizo a distancia a través de una pantalla de vídeo desde unos estudios, y participaron en ese homenaje a Topo, en esa celebración de los 45 años del primer disco grabado en el año 1979. Así que en el recuerdo a Bélica, una canción con un mensaje muy peculiar, segundo corte de este primer disco de Topo de 1979. Vamos con ellos. We'll be right back. pues con tintes del rock urbano de la época de finales de los 70, con influencias, por supuesto, que acababan de salir de Asfalto, José Luis y Lele, con este tema Bélica, uno de los que se interpretaron el pasado sábado, con esa sorpresa especial, aparte de la incorporación al concierto de grabaciones de los difuntos ex miembros de Topo, de Terry Barrios y de Víctor Ruiz, y por supuesto con esa gran sorpresa, interpretaron dos canciones la banda actual de Topo, formada por los propios José Luis Jiménez, Lele Laina, Luis Cruz a la guitarra y Almo a la batería. Con la música de Topo os emplazamos a la semana que viene. Disfrutad de la música, si puede ser en directo, mucho mejor. Gracias por la escucha. La catedral flota en el espacio y miles de naves acuden en peregrinación.